revelaciones, es tu canción ancestral, galopando por los vientos como una flor mineral. Y trinos, fulgor de estambres y trinos, monte y sol, la vida buena. En la mañana serena respiro a todo pulmón. Transparente es la región del cuarzo y el agua pura, flor conquistada en la altura, flor conquistada en la altura, sublime revelación. Chasqui bebió en la arcilla, durmió en el tambo de la mauca, un ángel tocó su flauta junto a la madre chinchilla. Contemplo esta maravilla bajo una luz sideral, translúcido manantial, refrescame en el estío, agua de un mágico río, es tu canción ancestral. Rosario, que llegó de allende el mar, poco antes de naufragar, poco antes de naufragar, en trágico itinerario. Alucinante escenario de mágicos elementos, los silenciosos momentos que al viajero le regala. Perfumes que exhalas, son los perfumes que exhalas, galopando por los vientos. Bajando de la quebrada va la sangre de la tierra, agua prístina que encierra alguna esencia olvidada. La voz del viento enredada habla y canta en el quiscal. Una danza inmemorial celebran las mariposas entre cumbres silenciosas como una flor mineral. Nuestro país, lindo es nuestro país, podemos sentirnos plenos. Expulsando los venenos, a desanar nuestra historia, para alcanzar esta gloria de luminoso legado. Es nuestro deber sagrado, es nuestro deber sagrado recuperar la memoria.